lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. Soneto al agujero del culo. Oscuro y arrugado como un clavel violeta, entre el musgo respira humildemente oculto. Húmedo aún del amor que la pendiente sigue de las nalgas blancas al borde de su abismo. Hilillos, parecidos a lágrimas de leche, lloraron bajo el áfrico cruel que les empuja, a través de coagulitos de marga rojiza, para llegar ahí donde llama el declive. Mi boca se acopla frecuente a su ventosa, y mi alma, del coito material celosa, de él hace salvaje lagrimal, nido de llanto. Es la oliva extendida y la flauta mimosa, es el tubo al que cae la garrapiñada célica, Canaán femenino de humedades abiertas. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso te voy a dibujar un laberinto. Buenas noches, levianas. Bienvenides. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenides al dial de Radionauta. Bienvenides a Polésfica en el bar. ¿Cómo les va? Mejor imposible, miren. ¡Esa! Oh. Así empezamos, Polésfica. ATR. ATR. Es viernes. Amiga, tráeme Ribo. Ah. Ahí sí, tenemos. Amigas, vengan. Tenemos vengan. Todo. Tenemos Ribo, tenemos lleno de lesbiana la, del otro lado de la pecera, de este lado. Estamos, ay, con la primavera que es lésbica. Sí, bastante, ponele, bueno, qué sé yo qué decir. Trans, bi, lésbica, es todo. Nosotras estamos, va, por lo menos yo voy a hablar por mí, estoy encendida por lo que se viene en la primavera lésbica. Sí, una expectativa. Está todo muy convulsionada. Ay, cuánta revolución, amiga. No vamos a llegar vivas, pero ay, bueno, esperemos. Ojalá que sí. Las tortas zombies de la primavera. Y sí, bueno, yo ya llegué zombie hoy. De hecho, me traje una birra porque llegué zombie y seguí volando. ¿Ustedes cómo llegaron? Tipo bruja. Yo llegué bailando porque me descargué unos temas nuevos al teléfono. Entonces vengo por la calle haciendo coreografías, viste, la gente me mira. Sí, cantando fuerte. Cantando fuerte, bueno. Me encanta, hay que hacer coreografía todo el tiempo. Performance. Somos lesbianas performance. In the street, total. Nosotras también vamos a bailar acá porque tenemos un montón de cosas. Sí, tenemos un DJ hoy. ¿Quién es? Brian Anal, Joel. Que nos va a visualizar todo el programa. El sentimiento anal. Del ano, me encanta. Como nuestra editorial de recién. ¿Es este un programa anal? ¿Será, tal vez? Ay, ojalá. Sí, un poco. Tenemos una nueva sección hoy, que es Hablemos de cualquier cosa, sí. Que la vamos a estar inaugurando. Bueno, así que... Y tal vez podamos hablar del ano, ¿no? Ay, me encantaría. Tal cual. Dediquémosle la... Todo lo que eso implica. Tanto. Las aventuras tan profundo, profundo, me encanta. ¿Qué tenemos? ¿A dónde estamos? ¿Por qué no le decimos a la leviana dónde estamos? ¿Cómo hacen para llegar a nosotras? Tenemos redes sociales, porque somos adictas a las redes sociales, adictes. ¿Cuáles? Tenemos Instagram, @polésfica en el bar, Facebook, Polésfica en el bar. También tenemos un WordPress, porque si quieren leer todo nuestro contenido, está subido ahí. ¿Qué? Medio desactualizado, pero bueno. Estamos organizadas. Venimos bien. Si querés alguna columna o alguna entrevista o algo que te haya gustado, lo podés pedir por ahí. Igual también podés escuchar nuestros programas ya emitidos en www.radionauta.com.ar y online también, en la página, poniendo en vivo, reproducir, y ahí nos escuchás online. Seguramente, claro, ponele, si no estás en La Plata... Claro, nuestras lesbianas federales nos escuchan por internet. Totalmente. De cualquier lugar, universales, porque esto, sí, si tenés internet en la luna, lo escuchás. No, sí. No pasa nada. Se sintoniza barra. En cualquier isla. Sí. Claro. En Lesbos nos escuchan. Lo puedes escuchar tranquilamente. Sí. ¿Qué más? Bueno, les... ¿Quieren que hagamos con la agenda? Y me encantaría saber qué tenemos para hacer. ¿Y no te paso un número de teléfono? Ah, dale. Ah, bueno, dale. Mirá, te lo voy a decir 0800. Puedes llamar al 451-6917 y hablas en vivo y en directo con nosotras, nos escuchás la voz, te va a atender una operatorta divina y puedes hablar. Si tenés ganas de decir algo, puedes llamarnos y puedes hablar. Y si no, nos puedes mandar un WhatsApp, puedes mandarnos un audio, una foto, lo que quieras, un archivo, lo que sea, que es 670-221-670-5190. Me están pidiendo el teléfono personal, pero la verdad que no lo voy a pasar. Si quieren mi teléfono, vengan a la radio. Ay, yo se los paso personalmente. Qué osada la lesbiana. Me parece bárbaro. Hacete una cita acá y querés el teléfono, vení a pedirlo. Esto es Tinder radial. Ay, me encanta. Tinder en vivo y en directo. A mí la primavera me prende. Estamos todas prendidas. Yo veo que están todas encendidas. No te digo. O sea, para mí allá, mirá, hay gente musculosa. O sea, chau. Yo me voy a sacar la camisa ahora, en un rato. Yo también. Y sí, yo me vine preparada para sacarme la camisa. Porque en la primavera lésbica, no sé, yo pienso estar desnuda porque va a haber una temperatura, van a estar prendidas a fuego todas las lesbianas, las transdianas, las locas, patológicas que somos. Vos la estás esperando con ansiedad. Yo estoy ansiosa, ¿qué te puedo decir? Ya estoy, no sé, así, de primavera. Sí. Aunque hace frío. Bueno, acá estamos encendidas. Me encanta el frío. ¿Qué día es la primavera lésbica? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no le damos fogoneo, encendamos la primavera? Bueno. ¿Dónde? ¿Cuándo? Primavera lésbica. Décima primavera lésbica trans, tanto placer que duele. Tanto dolor que place. Ay, me gusta más. Te voy a contar algo. Tuve que buscar la conjugación en internet del verbo placer, porque es un verbo y existe. Y muy tremenda. Sí, no la quiero place, usar. Existe, ya no se usa más, pero existe. Así que la voy a poner en funcionamiento. O sea que yo plazo, me place. Me place. Bueno. Ya empezamos a delirar. ¿Cuándo es la primavera? 2 de noviembre, empieza. ¿En dónde? En Cósmico, a las 20 horas, comienza la pijamada translesbicat. Una pija amada. No. Hay que ver. Es polésbico todo. No, creo que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, las transvianas. Sí, me encanta. ¿Vendrán? Claro. ¿Vendrán? Yo creo que sí. Bueno. Ayer me pasaron algo que no puedo confirmarlo, pero viene una transviana a dormir a mi casa. Ah, bueno. ¿Para tu casa? Sí, a mi casa. Ay, obvio. Qué canutas, todas. Y bueno, no a sé. A tu casa. Después, si quieren, y si hay invito. Pijamada en Cósmico o no. No, viene el jueves. Ah. Para poder estar todo el viernes con nosotras. ¿Y se va a dormir a su casa? No, viene a dormir a mi casa. Pero ¿y el viernes? El viernes duerme con nosotras. Ah, bueno, eso es lo que quería saber. En Cósmico dormimos. Ya está viniendo gente desde el jueves. ¿Somos poliamorosos o qué? ¿O no? No. ¿Cómo? Porque si se va a dormir a tu casa sola, hacemos pijamada en tu casa. No creemos en el amor. Ah, eso es lo polésbico, ¿no? La pija, ahora entendí todo. Bueno, entonces el 3 hacemos una pijamada en Cósmico y al otro día cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? Al otro día nos vamos a la Plaza San Martín, que empieza la ranchada a las 15 horas, ranchada esto a morir. Esto es el 3 de noviembre. Sí. Y va a haber de todo. Muchos DJs. Performance, va a haber feria abierta, fulbito, talleres sorpresa. Bueno, de todo. De todo. Y en Cósmico también, va a haber talleres. Sí, musiquita, karaoke, va a haber proyecciones, va lecturas. Va a estar Killing Croma, va a estar La 7, va a estar Perina Nocetti, leída por Hilda Latolo. También va a haber una ouija colectiva hasta que contactemos a Monique Wittig, ¿no paramos? Hasta, sí. La vamos a revivir entre los muertos y después ahí te quiero ver. Y contemplación del amanecer. Opcional. Sí. Opcional. Yo creo que lo voy a contemplar. Porque... Yo creo que no. Que me voy a encerrar con una puta after, muy oscura. El after es oscuro. Bueno, hay un montón de habitaciones. Yo no quiero en luz. Cósmico. Cada cual puede hacer lo que quiera. Quería decir una cosa, que vamos a dedicarle el programa a la Z. Sí, total. Z, amiga, nosotras siempre te vamos a bancar en todas las decisiones que quieras tomar. Así que acá estamos las lesbianas, antifamilia, antivida, todo. Antivida, antimundo, antigente. Y te mandamos un gran abrazo y por siempre en nuestros corazones la Z, que... Total. Tan ante... amiga de la Shirley ha sido. Ay, sí, así que... vivió con Shirley en el último tiempo. Bueno, vamos a decir esto. Nuestros nos ponemos. Sí, bueno. Sí. Zeta, te queremos un montón, Zeta. I love you. Y nos vamos con un tema. Tenemos un tema de Brian Anal Joel, que es ¿cuál? Eclipse total del amor. de Lisette. Ay. Cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás. Ser lesbiana es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Estamos perreando sin parar. Tengo un montón de cosas que decir. Una, le vamos a dedicar este programa a Paula, que nos está escuchando desde Río de Janeiro. Hola, Paulita, te extrañamos. Acá. Bueno, Paulita, puedes venir cuando quieras. Paula, puedes venir cuando quieras. Eso por un lado. Por otro lado, estoy acá con dos lesbianas tremendas. Beatriz de Hurlingham. Hola, ¿cómo están, queridas lesbianas? Pasibuti. ¡Qué sorpresa! Nos intercambiamos personalidades. Me gusta. Somos bipolares. Y sí, como todas. ¿Quién no? ¿No? No sé. Bueno. No sé de qué hablas. No, bueno. Vos decís por qué estamos acá, además de que... de otras cosas. Me marcan que tengo labial en los dientes. Bien. Bueno, estamos acá porque vamos a entrevistar a una querida lesbiana chonga que se llama La Siete. Siete, ¿estás por ahí? Sí, Oli. ¿Estás al teléfono? Sí. Porque el lesbianismo trasciende lo presencial. Sí, exacto, el trabajo. Bueno, no. Antes de empezar, nosotros tenemos una tradición que es que cada una se nombre a sí misma, así que nos gustaría que te autopresentes. Bueno, Oli, soy La Siete, fotógrafa, punto horta, antiespecista, y bueno, no sé si algo más, pero ando por ahí. Bien. ¿Cómo estás? Bien, re bien, acá trabajando con el emprendimiento vegano que tenemos con Flor, así que bueno, cocinando. Bueno, vamos a empezar con una preguntita. Dale. Sos activista lesbiana, entre otras identidades. Nos interesaba que nos cuentes un poco qué experiencias compartiste desde el activismo lésbico, a través del arte, a través del activismo concreto, político, bueno, como si todo es político, pero contanos un poquito las experiencias que fuiste compartiendo a lo largo de esta vida lesbiana que tenés. en el 2003, junto a Flor Leone, armamos una marca que se llamó Militancia Homo, una marca de ropa de diseño, donde nos corríamos de todos márgenes de los cánones. Y bueno, ahí con ese emprendimiento que duró varios años, nosotros haciendo de Quilmes, Flor de Quilmes, yo de Solano, nos llevó a ir a vivir 10 años en Capital, más o menos, y bueno, desde ahí empezamos a activar, no solamente desde la marca, sino a activar con fiestas, como ser Ruda Macho, Fiestas Brandon, hacer vestuario, y no sé, para Muscari, y bueno, más o menos por ahí. No sé si es la pregunta, pero... Sí, lo que quieras contar desde... Sí, hacíamos, bueno, activábamos eso, movidas culturales, desde la poesía. ¿Por qué lo de la ropa pensado como activismo lésbico? Bueno, porque nosotras como siendo lesbianas nos interesaba como mostrar lo que hacíamos, ¿no? O sea, no sé, como siempre desde lo artístico también hablando. Uh-huh. Y sí. Hola, soy Beatriz de Hurlingham, bienvenida. Hola, Beatriz, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Contanos un poco cómo se relaciona la fotografía en vos con el activismo. Bueno, mi militancia siempre fue más o menos de una manera esto de tener una marca no hegemónica hasta la actualidad con la fotografía, como siempre eligiendo retratar mi cotidianidad más que nada. Siempre fue eso, o sea, mi entorno dentro de la disidencia, eso. ¿Y por qué el cotidiano de nosotros, cómo lo pensás así como político, digamos? Bueno, nada, o sea, me parece como mostrarlo desde ahí, o sea, todo lo que pasa como artísticamente en mí, que es como mi ser, y es, o sea, es estar ahí, ¿no? Estar en los espacios, como una parte de resistencia, y como poder llevarlo a otros lugares, poder mostrarlo, lo que sucede, desde el lado fotográfico, hablando. Uh-huh. También otra cuestión que es interesante, que vos sacás fotografía analógica, sobre todo. Sí, porque... te escucho re bajo, Lari. Bien, a ver, me acerco más al micrófono, ¿ahí me escuchás mejor? Uh-huh. ¿Por qué decía que vos sacás fotografía analógica, mayormente? ¿Por qué en el 2018 crees que qué tiene de importante, o si es lo estético o es político, esta cuestión de sacar fotografía analógica en el 2018? Sí, no sé, para mí, o sea, es como lo que soy, ¿viste? Como más analógico, si bien después lo voy llevando como a la digitalización, digamos, en el momento de mostrarlo y eso, para mí es como una magia el momento en el cual elijo sacar con 35 milímetros y qué sé yo, a veces pasa que, no sé, termino teniendo 10 rollos de hace 2 años y como, bueno, nada, cuando puedo los revelo y encontrarme con todos esos recuerdos, esas cosas que me había olvidado por ahí, ¿no? Como parte de una nostalgia que me encandila, digamos, a mí. Y con respecto a esto que decís, haces como que tus fotografías son momentos de la vida cotidiana y también retratos. ¿Cómo, sí. ¿Qué tiene que ver con tu vida estos retratades y por qué, a quién elegís fundamentalmente para sacar fotos? Mira, más que nada me manejo como por sentimiento. O sea, como por intuición, ¿viste? Como que veo una escena o algo que está sucediendo y elijo retratarlo en el momento, por ahí estando en una actividad presente, la estoy viviendo y por ahí veo algo y bueno, nada, ahí sale un poco como el hecho de o lo contemplo o saco una foto, no sé. Uh-huh. Y bueno, después esto que aparece como algo que termina siendo por ahí una obra, ¿no? Para mí, uh-huh. Desde mi punto de vista. En general son travestis, putos, lesbianas, trans, tus retratades. Uh-huh. ¿Tiene que ver con qué tiene que ver eso? Por eso mismo, por mi entorno. Igual también, qué sé yo, saco mucho como desde la alegría de la disidencia, me gusta como mostrar torsos o piernas o no sé, tanto por ahí retratos directos, viste, uh-huh. como desde una cara por ahí, paso más estéticamente por otros lados. Sí, por ejemplo, o sea, también le sacás a estatuas, ¿cómo lo pensás? Sí, no sé, creo que veo y trato como de hacerlas lo más sensuales posible, esas estatuas que están ahí como tan duras, ¿no? Sí, tal cual. No sé, me pasa eso. Generalmente me avalancho, no pido permiso y, no sé, nunca me ha pasado de que me digan que no. Creo que también pasa esto de que por ahí pidiendo permiso ya me cambió toda la situación, ¿viste? Y cuando hablo de personas. O, uh-huh, sí. No, es... qué sé yo, no sé. Y te pregunto... Viste que, bueno, se habla un montón de el poder que tiene la imagen para decir, para irrumpir, pero también como, bueno, qué sé yo, críticas como la de Susan Sontag, de que también la fotografía insensibiliza en un punto la proliferación de imágenes. ¿Cómo, qué poder tiene, qué puede para vos una imagen? Y habla mucho. O sea, estamos, la verdad que en la actualidad estamos bastardeados de imágenes. Sí, por eso. Sí, que bueno, que habla un montón. Para mí es como, me encanta que ahora seamos fotógrafes con celulares también, ¿no? O sea, que no pase solamente por si tenés una buena cámara o, no sé, sos artista o no. Me parece que cualquiera puede hablar desde ahí y, no sé, a mí la verdad que lo que está sucediendo con la fotografía actualmente me encanta. Bueno, y hablando de eso, ¿nos puedes contar un poco cómo es la movida independiente de los fotofanzines, de los fotocines, ahora, hoy? Sí. Bueno, nada, está buenísimo. O sea, está buenísimo que nos corramos del fotolibro, ¿no? Que es algo como tan estructurado, no sé. Y para mí es como la nueva manera de mostrar una obra, de que te la puedas llevar a tu casa también, o sea, por rebajo costo, puedas tener algo tan hermoso y tan bello de una manera. Tal cual. En tus manos, o sea, como para mí eso es el nuevo coleccionismo también, ¿no? Es lo que está pasando actualmente. Y, sí, sí, sí. O sea, que narra un montón, o sea, no solamente son solo imágenes, sino se puede como, no sé, articular contextos también, o sea, es como, no sé, para mí que lo puedas tener en tus manos y no sea una obra enmarcada que vas a ver, o sea, no sé, las muestras están buenísimas también, pero a mí es algo que me encanta, no sé, de hecho, es algo que decidimos también como, bueno, hacer una editora para poder mostrarnos de esa manera, ¿no? Como autogestionarse también. Con respecto a eso, ¿cómo son las asociaciones para hacer muestras o para hacer estos mismos fotofanzines, fotocines? Sí. Bueno, eso, o sea, yo con Flor tenemos una editora que se llama Corazón Cartonero, que justamente, bueno, la hacemos desde ahí, ¿no? Ella como diseñadora, yo como fotógrafe, para autoeditarnos y poder mostrar nuestro arte. Y después el vínculo es eso, también me gusta como participar con otras editoras, siempre estoy como abierta a recibir propuestas, no sé. Uh-huh. También relacionás un poco la experiencia fotográfica, o hay algún cruce entre tu experiencia fotográfica y la música que escuchás? Sí, siempre está mucho más presente eso, me encanta. está más, siento que a veces me representa más la música por ahí que tomar algún referente fotográfico, ¿no? Uh-huh. De hecho, ponele con, veo fotos de autores increíbles que nunca retengo los nombres, ¿viste? Soy como revolada en ese sentido. Uh-huh. Sí. No, dale. Por ejemplo, ¿qué bandas te interesan y cómo las relacionás? Y no sé, trabajo por ahí cuando hago una muestra y eso es como muy referente, ¿viste? Como que termino como mostrando no solo imágenes en distintos materiales, sino que también trato como de mostrar mis sentimientos o lo que me lleva o lo que viví en el proceso de armado, ¿no? Entonces como que decido siempre buscarle la vuelta, bueno, resolverlo con algún video que armo y ahí le pongo alguna música, va por ahí, que es lo que fui escuchando en ese momento, o lo que la muestra requería, y bueno, nada. Y así que siempre es como algo distinto, o sea, qué sé yo, escucho mucha música también, creo que vengo un poco más desde el trance y el techno, pero también termino escuchando cosas como muy tranqui y bueno, nada. Bueno, recién dijiste que no, por ahí veías fotos alucinantes, pero no recordabas los nombres de los autores. Pero ¿tenés algunos fotógrafos que recomiendes a nuestras lesbianas oyentes, lesbo oyentes? Sí, seguir? Bueno, referente así de afuera, por ahí, y bueno, épico, digamos, para mí es Nan Goldin y Tillmans es como alguien a quien desde el montaje, desde por qué usa esos papeles, porque es un puto divino alemán, que habla mucho también de la música, de hecho tiene un disco ahora que grabó hace poco, no solamente se queda de ahí, muestra mucho también como la noche de, ¿y de acá? Los putos, ¿viste? Sí, de una. Y acá me gusta mucho lo que está pasando con la juventud hermosa que hay. Y tenemos como, no sé, me encanta lo que está haciendo Sophie Finkel con la fotografía y la disidencia. Está mostrando como su cotidianidad y me parece algo que está pasando hermoso. De Uruguay, Anto Moltini. Bueno, más o menos, para que busquen. Bárbaro, sí, de una. Lo pasamos, de una. Bueno, unas cosas. cositas también queríamos hablar. Sí. ¿Cómo es ser una lesbiana chonga? Hoy. Hoy. O ayer. Ayer. Ayer primero. Ay, qué difícil. ¿O qué es ser una lesbiana chonga para vos, no? En tu cuerpo, en tu identidad, en tu vida. Sí. Sí, no sé. Yo vengo como esto, como más de la mariconeada y la putez. Entonces me cuesta como nombrarme lesbiana chonga. Quizás tengo como ciertos referentes que no sé si me siento en esa, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, nada, reconozco también. Chonga marica sería. Sí, putorta. Putorta de uno. Creo que es lo que más me... Pero sí encarnás una masculinidad no hegemónica. Sí, sí, de eso soy consciente. Y con respecto a eso también tenemos un par de preguntas para finalizar esta hermosa entrevista. Que le hacemos a todos nuestros entrevistados. Primero, una que no es la que le hacemos a todas, esta es particular para vos. Sí. Nos contaron que tuviste una resistencia gloriosa desde tu infancia a la heterosexualidad compulsiva. Ajá. Y que nunca te relacionaste más sexo que afectivamente con un cischongo. Sí. Nos parece una experiencia hermosa para transmitir a las nuevas generaciones, que nos parece zarpada que una lesbiana pueda resistir, porque muchas no lo hemos podido, desde desde toda la vida, digamos. ¿Podés contarnos esa experiencia que es admirable para nosotras? Sí, bueno, qué sé yo. No sé. La verdad que siempre, por suerte, creo que desde chique me moví como por mis deseos. Y nunca me llegó a gustar tanto como una chica, por ahí un chico, como para acceder o querer probar, digamos, ¿no? Estar con un chongo. Pero tampoco... sos consciente de que muchas lesbianas no nos pasó lo mismo, aunque no sea nuestro deseo. Claro, sí. Pero no me lo forcé tampoco, ¿no? Como no tuve como una necesidad de estar, o sea, como socialmente, creo que a muchos les pasó eso también, por una presión social. Claro. ¿No? Como, es que en realidad la que el deber ser, ¿no? El deber ser. No vos. Claro, el deber ser de estar con un varón. Uh-huh. Y bueno, yo no sé, nunca la verdad que ni desde mi familia ni desde mis amigas tuve esa presión, digamos, como algo, como un entorno más cercano, digo. Y bueno, después hablando como del deseo, la verdad no. Sí, con deseo de putez, pero no, la verdad que con un chongo, por suerte, no tuve. Bueno, te admiramos, te readmiramos. Bueno, digo, porque hay muchas lesbianas que nos ha sido un sufrimiento responder a esa heterosexualidad compulsiva, no porque quienes hayan respondido y no lo hayan sufrido, buenísimo, pero hay muchas que ha sido un sufrimiento, sí, que sí, hoy sí, lo resignificamos de otros modos, que yo, pero pienso muchas veces esto, que nos robaron nuestra adolescencia obligándonos heterosexualmente a vivir. Claro, sí. Entonces, más que nada a eso apuntaba un poco esta movida. Sí. Bueno, y otra cosa más, ¿recordás cuál fue o tu primer beso o el beso más memorable o los dos? A ver, memorable creo que muchos. El último puedes contar, si no también. No, bueno, el primero te voy a contar. El primero. O no. Que es más lindo, no sé. Obvio. No más para, lindo, sino como más tierno por ahí. Contanos, lugar. Edad. Bueno. Tenía, mis primeros piquitos fueron con una amiga que tenía los 13 años. Oh. Que eran piquitos que, bueno, nada, obviamente que sabían que era, claro, se leía, ¿no? De afuera que yo era torta, pero de acá a la China. Que ibas con la pelota era... de cumpleaños. Claro, tal cual, ¿viste? Tenía todos amigos varones, jugaba la pelota, o sea, era como, bueno, nada, un chongo. Y después mi beso, chape, así que... Nada, fue a los 15, que bueno, nada, la verdad que esto, viste, vivía en Quilmes, en la peatonal, como te digo, a la calle 12, ¿no? Y claro, nos juntábamos con amigos a estar ahí, qué sé yo, a ranchear la vereda, ¿no? A mirar, qué sé yo, a pasar la tarde. Y bueno, había una chica que, claro, pasaba todos los días, que salía del colegio y me gustaba. Pero bueno, ni impensable. Imagínate que era impensable, lejos. ¿Pero había un deseo consciente o no hasta ahí? No, sí, siempre consciente. Yo de chica, por suerte, por eso te digo, ¿viste? Como siempre era como, bueno, nada. Mis deseos siempre fueron hacia mis compañeras, era como, nada, jamás veía un varón. Creo que tampoco ellos tenían un deseo hacia mí, ¿no? O bueno, nunca me enteré tampoco. Pero el entorno era como ese, era muy, como muy seguro, ¿viste? Bueno, esta piba, nada, es obvio que no, ¿viste? Claro. Y bueno, volviendo a esto del beso, bueno, nada, hasta que una vez en la matiné, una matiné muy conocida ahí en Quilmes, nos encontramos, estaba ella, así que fue medio un giro de baño, yo estaba haciendo la cola, ella pasó, nos miramos medio como por el espejo. Y bueno, nada. Y después, bueno, rondeando ahí el boliche, qué sé yo, la, la, la, nos encontramos y nos saludamos. Y ahí empezamos a hablar, qué sé yo, y chapamos y nos pasamos el teléfono. Y después fuimos novias. Ay, tintito, el primer beso así que de novia a los 15. Mal, así. Sagitario, ¿viste? Lesbiana. Lesbiana. Hashtag lesbiana. Ay, qué hermosa. Bueno, para cerrar, ¿nos puedes contar tus proyectos actuales o agenda que quieras pasar? Sí, te paso. Ahora, en este momento hay una muestra, no sé hasta cuándo va a estar, que está en Laberinto Casa Club, así que pueden pasar a visitarla en estos días, ya creo que va a cerrar. Después tenemos el proyecto que estamos armando ahí con Chiquis, que está buenísimo, que va a estar en la Primavera Lésbica. Genial. Va a estar a full. En el Pijama Party de la En primavera. El Pijama Party va a haber una proyección que va a estar Sofi Finkel, Ceci Ann, que es increíble lo que está haciendo, Inmensidades, Pérez Perro de Córdoba, Vos Lari. Bueno. bueno, y yo. Así que vamos a hacer una proyección re linda. Y después para el 1 de diciembre, que espero que no falte nadie, vamos a estar haciendo una presentación de un libro. Bueno, le decimos libro, pero en realidad es un fotocin medio grandote, que bueno, nos reímos y le decimos libro, pero no es un libro. Que eso lo vamos a estar presentando en Cariño, y es como, bueno, algo muy hermoso que va a suceder y que espero que estén. Genial, ahí vamos a estar. Me encanta, es un nuevo espacio, Cariño, que es muy bonito y es re lindo. Sí, está buenísimo lo que está pasando, esto de que ahora, bueno, Casa Laberinto también, un lugar donde nos alojan siempre con la mejor, y bueno, Cariño también es un lugar hermoso, así que bueno, pese a todo lo que está pasando, que habrán lugares donde podamos sentirnos acompañados y contenidos, está buenísimo. Una. Bueno, Siete, la verdad que fue una entrevista hermosa, muy cariñosa, te queremos acá. Bueno, lástima yo que no también. Pudiste estar en el piso, pero bueno, el capitalismo. Cuando sí, quieras sí, podés venir, sabes que estamos acá. Dale, gracias, con el delantal puesto hoy. Claro. De una. Bueno, Siete, un besito. Bueno, muchas grande. Gracias, besito a todos. Siete, te dedico este tema que vamos a escuchar sí, ahora de DJ super. Brian Aran Joel. Me encanta el DJ, me encantó la primera canción que pasó, que es una de mis canciones favoritas de la vida. ¿Querés que te cuente cuál es el tema que viene ahora? Esa se la dedicábamos a la Tolo, la de recién. Ahora esta. El eclipse total, sí. Esta sí. Es Amiga Mía de Los Prisioneros. Bárbaro, me encanta. Te queremos, chao. Besito, chao. Jugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el bar. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Esa marica es pasiva. Grande buscando acción de doble penetración. Y aunque lo niegue es pasiva. Selfie siempre por detrás. Hashtag qué bonito es. I love versatilidad. Oh, que estaba mi español hasta ahora. Al aire en Vancouver. solo es decoración. Y si cinca no es para rezar. Hice una declaración en vivo. Bueno, no sé si se escucha o no se escucha, no importa. Bueno. Estamos en el aire nuevamente. Hola, bienvenida, Lore. Hola, hace mucho que no estoy acá. Mirá, de este lado. Estoy agradecidísima de compartir el mix con vos. Sí, yo soy una lesbiana agradecida. Lesbiana 420 y agradecida. Muy bien. ¿Qué hacemos acá? ¿Con quiénes estamos? Estamos acá con las chicas de Decidimos. Les chiques de Decidimos. ¿Te quieren presentar? ¿Cómo están? ¿Cómo anda la colectiva Decidimos? Hola, hola. Estamos compartiendo micrófono, por eso no sabemos cuándo hablar cada una. Pónganse de acuerdo, porque pero dicen que va a hablar Flor. Y bien pegadita al micrófono. Ah, oh, sí. Hola, ahí. Hola. Bueno, empezamos a preguntarles este Dale. Interrogante. Estamos preparadas. ¿Cómo se llaman? ¿Desde cuándo están organizadas? ¿Quiénes son? Cuéntenle un poco a la audiencia. Bueno, hola. La colectiva feminista Decidimos, activa desde el año 2013, acá en la Ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Somos una grupalidad de mujeres lesbianas y bisexuales que lo que hacemos es acompañar a personas en su decisión de abortar embarazos no deseados. Bien. Lo hacemos con el tratamiento medicamentoso, con el misoprostol, que acá en Argentina se comercializa con el nombre de Oxaprost. ¿Son socorristas o no? ¿Por cómo? ¡No! ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos queda es eso? Claro. No, no bueno. Somos socorristas, tampoco podemos negar nuestra historia. Hemos sido socorristas durante unos 4 o 5 años y a partir de este año ya no somos más. No fue decisión propia, no fue. Un poco nos abortaron. Abortaron a 190 personas. ¡Qué polésbicas! Quedamos cual feto muerto retenido durante un tiempo, pero finalmente pudimos volver a rearmarnos en una nueva red que estamos conformando y vamos a lanzar en unos pocos días. Tiramos la primicia. Bien, sí. Tiramos la primicia, si quieren, del nombre. Sí, por sí, favor, sí. Por favor. Dale. Somos Fuega. ¡Ay! Fuega, y Fuega es a nivel local, a nivel regional, nacional, cuéntanos un poco eso. Fuega está conformado por, bueno, la grupalidad Decidimos de acá de La Plata, también por compañeres del oeste, de Morón, por compañeres de Capital, por Mendoza, Córdoba, San Luis. Bariloche, Temperley, Mar del Plata. Fuimos un montón abortadas. Y una consultita, ¿por qué fueron abortadas? Queremos profundizar. Queremos en eso. Ahí picantear la qué cosa. Difícil. Somos polémicas paparazzi polésbica, Pepe. Es así. Escribimos un documento, lo vamos a compartir dentro de poco. Es una decisión que hemos tomado. Hemos sido abortadas porque no estábamos dispuestas a seguir siendo parte de una red que nos violentaba, una red que era verticalista, que era personalista, que nos hacía muy mal. Reconocemos de todas formas el trabajo y la construcción a lo largo de todos los años que ha tenido el socorrismo, pero ya no somos parte de ello. No fue una decisión nuestra, pero estamos muy contentas por no formar parte más del socorrismo. Vos, les felicito. Che, ¿y las aborteras abortaron? ¿Cómo es? ¿Todas? Cuéntenos todo. Sí, varias en realidad, sí. Algunas sí, otras no. Sí, algunas siendo parte del socorrismo en su momento, algunas después, pero sí. Bueno, sí, abortamos embarazos no deseados, pero vamos abortándolo todo a medida que vamos siendo. Me encanta. ¿Hay alguna identidad que aborta más que otra? ¡Qué difícil! ¡Ay! Sí, mujeres, sobre todo heterosexuales, son quienes más abortan, quienes más se comunican con nosotras. De todas formas, nosotras acompañamos a toda persona que se comunica con nosotras y que quiere abortar. ¿Y cómo nos comunicamos con ustedes? ¿Cómo llegamos? Se pueden comunicar al 221-536-1279. Y también creo que podemos pedir una colaboración al número que acaban de mencionar para que puedan tener fondos también para que se puedan hacer posibles los abortos. Por supuesto, porque somos una organización que se autogestiona, así que si pueden cargar crédito siempre será bien recibido. 221-536-1279. También pueden comunicarse con nosotras a nuestro Facebook Colectiva Feminista Decidimos. Van a tener respuesta. No están soles. Estamos acompañados. Seguro a hacer una historia ahora y la publicamos, así pueden llegar a la. Me encanta este ping-pong que sí, es una. Estamos pregunta, respuesta. Sí, es así. Quiero que me cuenten una anécdota, que digas qué anécdota esta que han tenido en la consejería. Bueno, como todos saben, transitar un embarazo no deseado, no siempre hay anécdotas muy divertidas o anécdotas muy locas, sin embargo, todos los abortos son singulares, cada persona que aborta lo vive a su forma. Una vez hemos acompañado a una chica que justo el día que había conseguido las pastillas y que decidía abortar, tenía un recital que no podía perderse porque había pagado una entrada que había seguido carísima y aparte era muy, muy fana de una banda que en este momento no recuerdo, pero seguramente eran las Redonditas de Ricota, que no, seguramente era El Indio, porque fue hace poco. Y bueno, ella se coloca las pastillas, se va al recital y en el medio del pogo, porque aparte estaba en campo, no se dio cuenta, pero cuando salió se dio cuenta de que había abortado en el medio del recital. Fue muy divertido, la pasó muy bien y es uno de esos abortos que nosotras consideramos que se pueden vivir, que no son traumáticos, que no son dolorosos, que no generan culpa y que son posibles. Lo pogueó. ¿Y cómo son los acompañamientos? No, lo pogueó. No, bueno, no sé si. ¿Cómo son los acompañamientos de Decidimos? ¿Cómo lo viven ustedes? Me imagino el audio ahí en el recital de Los Redondos. ¡Ya aborté! ¡Ya lo aborté! ¡Yeah! Sí, totalmente. Bueno, los vivimos siempre, bueno, nosotros, como ya saben o quizás no les contamos, nosotras nos encontramos con las personas en lugares públicos porque lo que queremos es sacar el aborto de la individualidad, de la privacidad, de la soledad, los hacemos en lugares públicos de forma grupal porque entendemos que las experiencias que son compartidas siempre son más enriquecedoras y hacemos acompañamiento siempre, en principio, desde la escucha. Desde la escucha de lo que cada una necesita, de lo que cada una necesita, y poniéndolo todo, siempre. ¿Cómo es que...? No, sí. La idea de un acompañamiento feminista es también un acompañamiento desprejuiciado, donde no interesa el motivo por el cual se aborta, sino simplemente estar acompañadas en ese momento, cuando en realidad lo que más dificulta un proceso de aborto es la criminalización que se recibe, la criminalización social alrededor de una situación de aborto. Por eso la idea nuestra es acompañar los abortos y que nadie pase sola esa situación. ¿Y cómo es que uno empieza a ser abortera? Digo, ¿qué es lo que impulsa? ¿Qué es lo que...? Dijeron, bueno, hoy me sumo a la Decidimos, a la colectiva. Ya me había confundido anteriormente, dije, ¿en qué me había confundido? ¿Qué es lo que me impulsa a ser parte de la colectiva? Pensamos los acompañamientos de aborto como acción directa, en principio eso. Está sucediendo, sucedió siempre y... Y poder vivir el mundo que deseamos, poder generar los proyectos de vida que cada uno tenga y... En función de eso, poder generar las circunstancias para habitar el mundo que deseamos. Gracias, chicas. Queremos... Yo tengo una pregunta más. Ahí va. ¿Se puede hacer un aborto de 6 meses o de 7? Se puede abortar hasta el infinito. Se puede abortar siempre, no hay límites para el aborto, hay consideraciones que hay que tener, por supuesto no es lo mismo un primer trimestre que un segundo, que un tercero, pero con información y con las redes de contención que podemos posibilitar, se puede, por supuesto. No, eso, nos vuelven a pasar el contacto, el contacto. Así se escucha otra vez y después lo compartimos. Bueno, en Facebook y en Instagram somos Colectiva Feminista Decidimos y nuestro teléfono público es 221-536-1279. Llamá, habla con Rosa, no estás sole, podés abortar y podés estar acompañada en el momento. Si quieren podemos comentar un poco cómo es el proceso. Primero se comunican con la línea pública, donde van a hablar con Rosa, que es nuestra compañera, que va a dar el turno de los talleres. En esos talleres vamos a dar la información de cómo hacer un aborto seguro medicamentoso y después de eso quedan en comunicación con alguna de nosotras y acompañamos en el momento de la situación de aborto, en el pre, en el post y en el durante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, las amamos. Muchas gracias, muchos chapes, mucho venido. Todo, chicas, acá. Pueden volver. Esto sepan que quieran. Es polémica. Bueno. Poesía no es esa mierda que nos dicen los chopos. Polémica en el bar. Festejando que falta poco para la primavera lésbica, que es sí, el viernes y el sábado. Acomodémonos, porque y es así. Para hoy, viernes. Para, ¿hay más agenda? ¿Hay más agenda? Cosas. Sí, hay otra hoy. Fiesta, ¿o no? Es que de acá estamos haciendo la previa para irnos a la marica mala party Halloween. Especial festival. Halloween Queen. Sí, estamos montándonos todas. Yo, de hecho, me vine montada para eso. Así que, va, todas. Por lo que veo acá, sí, todas ¿dónde, nos vamos. ¿Dónde es, Mane? Es en casa de un clan. ¿Cómo es? La dirección. Siempre me pasa lo mismo con la dirección. Es 5 y 65. Ahí está. La Tolo está. Es 5, entre 64 y 65. Específicamente. 63 y 64. Bueno, sí, son las 11. Son casa de un clan. ¿Quién no bueno, sabe dónde es casa de un clan? Lo googlean. Sí. Dicen, ponen casa de un clan. Instagram, Facebook. De todo. En el mundo de las redes no puede. Está todo. Está todo. Hoy también hay una inauguración de muestra en Cósmico. Después le voy a pasar el chivo de quién, porque obviamente hoy. Que, bueno, sí, hoy, en este momento, está haciendo, era desde las 20, y va a ser después, podemos pasar un rato por ahí, después de ir a la Marica Mala Party especial Halloween, tenemos un montón, y después al otro fin de semana, la primavera, pero eso lo volvemos sí, a contar y después. Mañana sábado va a estar Paz, va a estar... Es verdad. Elu Abenvuelo, DJ Pepino y DJ Lu Álvarez en Casa Laberinto. Ahí vamos a ir. A partir de las 23. A todos lados vamos a ir. Y ahora nos vamos a ir. Y mañana también tenemos la. ¿Qué más hay? La reunión de creatividad de la primera de lésbica. Ah, es verdad. No sabemos muy bien a dónde el lugar, pero cuando lo decidamos o lo que sea, nos pueden mandar un privado al Facebook de Polésbica, al Instagram de Polésbica. Hay un Instagram también de la Primavera Lésbica. Se pueden contactar por ahí, nos mandan un privado, les mandamos la dirección, porque como somos un poco desorganizadas... No, al revés, por organizadas. O porque queremos por demasiado todo. Organizadas, viste, por H por B, siempre te pasa, termina pasando algo, entonces mejor por privado. Siempre mejor por privado. Sí. Y le pasamos bien la dirección. Sí, como la transviada que te quiere llevar a dormir a tu casa en privado. Ya me quedé pensando en siempre eso. Siempre privado. Bueno. Nunca bueno. Público, siempre. Atrevida loca, atrevida loca. Tenemos una columna literaria, Hilda. Sí, tenemos una columna literaria. En realidad, hoy iba a ser una columna literaria de que la voy a guardar para después. Porque después estuve hablando con otras personas que me dijeron, no, pará, yo tengo libros de este tipo. Que es polésbico, porque es un tipo heterosexual. Así que, ¿qué? Claramente. Pero ¿cómo? Tiene unos poemas que son... La bomba. Pero bueno, se los voy a guardar para lo voy a guardar para después. Bueno, dale. En todo ese delirio me arrepentí y dije, hago otra cosa. Entonces, pensé en Juana Vignosi, que es una poeta que la verdad que no es muy conocida, o tal vez un poco ahora, en este último tiempo. Ella estuvo exilada mucho tiempo, como 30 años, en España con su esposo, trabajando de traducciones y del mundo editorial. Bueno, se fueron antes de que fuera el golpe y después ya no pudieron volver. Y después, aún cuando quisieron volver, no pudieron hacerlo por cuestiones de dinero. Entonces, ella vivió como una vida... digamos, acá, pero allá. O sea, mientras vivía allá, en realidad nunca estaba dejando de vivir acá. Nació en Buenos Aires en 1937. Murió hace poco. No me acuerdo el año, no importa. Fue la única chica del grupo de El Pan Duro, que si lo quieren lo pueden buscar después. Fue un grupo de poetas bastante conocido. Había poetas como Hellman, por ejemplo. Bueno, muchos tipos de la izquierda del año 50, se imaginarán, chongos del 50. Así que, bueno, nada. Después, no me acuerdo, creo que en, tipo en el 80 y pico, más o menos, ella se vuelve a vivir a Buenos Aires, o más o menos por ahí. Y vivió desde ese momento ahí. Y, bueno, nada. Escribió toda su vida. Me fue muy difícil, hoy intenté, hice el intento como de ponerme tal vez a escribir algunas cosas sobre ella y no pude, pero sí leí un montón de entrevistas y rescaté un par de cosas que ella dice con sus palabras. Así que primero les voy a leer un poco como desde lo de ella. Por ejemplo, dice cosas como esta. Hice una vida que ahora veo que ha sido bastante de privilegio. Yo hice lo que quise. Poca gente puede hacerlo. Logré escapar de cosas que no me hubieran permitido hacer la vida que hice y que involucraron decisiones muy duras. Yo nunca quise tener hijos. Y por suerte me casé con alguien que tampoco quería. Pero es una decisión muy difícil. Yo casi no conozco personas que deciden eso. Siempre odié la vida doméstica, aunque soy una ama de casa, pero no le doy ningún valor a esa vida ni a esos valores de la familia. A mí no me criaron en esos valores, me criaron en valores hacia afuera. Soy hija única, además. Y he sido criada en una casa que no creía en la familia, sino más bien en los amigos, en la militancia y en otro tipo de cosas. Cuando yo escucho eso de que lo primero es la familia, yo no sé qué significa eso. Bueno, sus dos papás eran anarquistas, entonces ella se crió en un hogar anarquista con otras visiones completamente diferentes del mundo. Bueno, además de que sea de que es hija única y todo eso. Yo pienso que la familia, como la hemos conocido nosotros, incluso el matrimonio, es una picadora de carne. Conozco buenos matrimonios, pero las instituciones piden un precio de sangre. Pagan un precio de oro, si querés. Es cierto. Pero sin duda estamos viendo este desmembramiento de la familia, este permanente divorcio de la gente. Yo creo que la familia es una institución que tiende a desaparecer. La gente que se aferra a la idea de la familia es la gente que vive con más prejuicios y frustraciones. Cuando yo escucho frases del tipo lo único que tengo son mis hijos, mis nietos, se me ponen los pelos de punta. Yo tengo el mundo, la gente, y eso otro no lo entiendo. Bueno, nada, muy anti ella, me encanta, es muy anti, o sea, en otra cosa que leí hoy, ella se describe como que lo único que le gusta es la gente, digamos, es como una persona muy social, pero aún así sus dos elecciones, digamos, de profesión, su profesión de traductora, ella dice que es de profesión traductora, tradujo más de 400 libros, y su, no sé cómo decirlo, pero bueno, lo que más le gusta hacer, que es ser poeta, digamos, son dos actividades muy solitarias, entonces como que tiene esa contradicción. Y bueno, después habla un poco como de la poesía y de la situación de la poesía en la actualidad y dice cosas como esta, por ejemplo. Cuando yo digo que hablen del mundo, no estoy pidiendo que hablen de política ni de conciencia social necesariamente. Esos poemas de estas chicas de ahora, por ejemplo, que dicen me voy a comprar botitas, eso también es el mundo. Es el afuera. Yo no digo que hablen desde mi ideología. Si empiezan a estar en el afuera, aunque estén como tontas, algo el afuera les va a hacer. Porque lo que ven en la vida, en la calle, las va a sacar de esa especie de limbo familiar que finalmente es un infierno. Porque todos lo sabemos. Lo supo Balzac en el siglo XIX. El limbo familiar es un infierno familiar. Cuando yo pido el afuera, no me importa lo que vamos a bailar, me importa que bailemos. Hay que salir. Por suerte, esa gran nada de una de nuestras generaciones jóvenes empieza a terminarse. Es una generación que ha permanecido adormecida. Pero la generación de los que ahora tienen 30 ya está en otra, por suerte. Y después le preguntan qué es la poesía. Que bueno, qué pregunta, ¿no? Si las hay. Y ella contesta. Poesía es memoria, es resistencia en todos los aspectos de los que hemos estado hablando. Resistencia y persistencia. Es sobre todo voz de la memoria, que lo que existió no muera. La poesía logra que lo que existió no muera. De eso estoy convencida. Y bueno, después, bueno, elegí unos poemas. Me costó mucho porque tiene unos poemas muy geniales y no los voy a poder leer todos los que pegué en este drive. ¿Cuántos nos elegiste? Me encanta la cosa. Pero bueno, son cortitos, que eso también está bueno. Así que bueno, les voy a empezar por este que me encanta. Se llama 21. Y dice así. Los que regresan de la fiesta, aún atontados en el estado de bienestar, que ni les pagará sueños de orígenes negados, pasan por la puerta de mi casa y me invitan a volver con ellos. Yo pregunto cuántas etapas salvajes del sistema nos quedan por vivir y sigo escribiendo cada vez con más copias. Hermoso. Hermoso, bravo, palmas. A ver, les leo otro. ¿Qué más de Juana? Otra vez ese. Lo volvés a leer. Una poesía para impresionar, con grandes, imposibles olvidos que no llegan. O esas frases de tengo para poco. Una poesía en realidad para ser un animal herido entre la gente, para irse a un rincón y tratar de no molestar. Si digo esa poesía ya no me interesa, es porque he empezado a sentir gusto por la vida en serio. Bueno, hermoso. Me encanta. Otro. Ella, me encanta por anti. Sí, sí. Me aparte encanta porque en el 51, es tan anti. Sí, es muy difícil incluso hoy en día decir que no querés tener hijos y sí. Etcétera, sí. Etcétera. Y que encontrar justamente una pareja también, heterosexual o lo que sea, que sí. No quiera tener ella, hijos. Ella, bueno, en la entrevista que leí hoy, en un momento ella decía que cualquier persona escribe poemas a los 20 años y cualquier persona es poeta a los 20 años, pero que lo complicado era ser poeta después de los 50 años, cuando, por ejemplo, tenés la vida que te come las patas, tipo sí. Pagar un alquiler, ir a trabajar, sí. Tener problemas de salud. O sea, ella creo, ¿no? Yo, que piensa que, o sea, la verdadera gente que escribe es la que, o sea, puede sortear eso y seguir escribiendo a pesar de todo eso. Sí, que la creatividad no se te vaya en la rutina. A los 50 años, sí. Claro, cuando la rutina te comió la vida. Bueno, nada. Les voy a leer otro. Que se llama Esperé ser la anfitriona elemental. Esperé ser la anfitriona elemental de una estructura no corrompida. Ofrecer entregas y apuestas. Abandonar mi ciudad sin la sombra de la sal, ni de su adiós y memoria viva. Ahora soy dueña de un sistema de condenas y salvaciones, de aceptaciones y rechazos, de una lista de buenos trabajos, de un lejano sabor a vida, de una única forma de limpiarme en soledad. Me encanta. Bueno, pará, que ahora vienen los mejores. Te guardaste para el final la mejor. Me guardé para el final los mejores. Este se llama La vida plena. Algunos les han quitado las ganas de hablar. Pasan mudos por el amor, aman perros vagabundos y tienen una piel tan sensible que nuestros pequeños saludos cotidianos pueden producirles heridas casi de muerte. Nosotros, seres amables e inofensivos, miramos los gatos enfermos, las mujeres con collares que pasan por la calle y sentimos un desamor agradable, casi suficiente. ¡Ah! Me encanta, por favor. La selección. Todos te encantan. Estás sos una leviana encantada. Soy una leviana encantada. Bueno, ¿cuánto más puedo leer? Sí, uno, dos más. Dos más. No, dos más. Dos más. Dos, tres. Puedo seguir, me dicen que sí, puedo seguir. Un ratito más, sí, sí, son divinos. Tres más. Tres que están siendo cortos. Tres. Bueno. Les voy a leer este. Tres y un tema y estamos bien. Tres, un tema y nos vamos a seguir. A otra cosa, sí. A otra cosa. Que es tan antifamilia que lo conecto con la columna de Beatriz de Hurlingham, que me parece que es antifamilia también. Mal. Y también podemos conectarlo con el ano. El ano. Porque sí, el ano antifamilia sí. es el ano. Bueno, este programa antirreproductivo. Está siendo perfecto. El lema podría ser sí al aborto y coja por el orto. ¿No? Porque, bueno, sigamos. Sigamos. Mirá el título. Yo que moriré vendiendo las joyas. Yo que moriré vendiendo las joyas que nunca tuve, extendiendo esta mano como si blandiera guante de encaje que no conoció porque hizo domésticas tareas, con sentido histórico hartazgo y cierta dignidad, yo que moriré, espero, limpia y perfumada, y es probable con olor a decencia, no olvidaré el escenario inaugural donde se encendieron y apagaron las luces, donde creció mi adolescencia y murió mi juventud. Me encanta. Pulcra. Lo digo yo ahora. Uno más y no nos jodemos. Tengo problemas. A ver. Porque son dos y se termina dos más de corrido. Dos pegaditos. Dale. Dos. Ya los elegí. Sí. Dale. Este se llama La literatura en serio. Como sufro y me aburro, resulto bastante divertida. A veces represento situaciones, la mujer comprensiva, el hombre triste. Como no tengo sentido de la oportunidad, puedo interrumpir la mejor escena de amor. Y para que nadie dude de mi inteligencia, me ocupo de problemas casi ridículos. Rodeada de gente que espera cosas de la vida o practica la tragedia, mis expresiones de júbilo son bastante frecuentes. Y como me regalo horizontes, cucharas que vacían mi corazón, casi siempre estoy triste. Por eso mi alegría es digna de verse. Hermoso. Y el último, que seguimos con la seriedad, se llama La vida en serio. Y con este nos vamos. Y piensen. ¡Ah! Ahora he descubierto el sol, los perros y las mentiras. La vida es más lógica. No he dicho mejor, sino más lógica. Cierro los ojos y tomo sol, juego con un perro tan vulgar que es imposible sentirse separada de él y miento. Eso me obliga por las noches a sacarme los zapatos, como quien se desnuda, a caminar descalza por mi casa, a llorar a solas cada tanto. Ahora miro a una mujer, ni linda ni fea, pienso que la pequeña vida continúa y que todo dolor importante tiene testigos, aunque sean un perro, el sol o las mentiras. Gracias, Juana, ¡bravo! Por tanto. Ay, te amamos, Juana Viñosi. Sí, muchísimo. Qué pena que no seas lesbiana. Ay, no lo sabemos, mirame, todo puede pasar. Pudo haber pasado. Vamos a invocarla en la primavera lésbica para que nos hagamos unos poemas con la Ouija colectiva. Tenemos un montón para... Y que nos cuesten sus experiencias lesbianas que no están visibles. Ah, era amiga de Alejandra Pizarnik. Eso no lo conté. Bueno, no importa. Este tema es el tema que viene controversial, sobre todo porque... Porque viene de la mano con esta columna tan antifamilia. Todo tan enganchado. Vamos a escuchar Voy a ser mamá. De Almodóvar y McNamara, uno de mis temas favo. Grande. desde los rincones más recónditos de este planeta espantosamente horrible. Quiero decir que banco con todo mi corazón y con todo lo que puedo de mi cuerpo esta columna de poliodio, porque el odio moverá el mundo siempre. Abajo todo lo que no tenga que ver con el odio y sigamos odiando siempre, para siempre. Siempre odio. Yo estoy tan de festejo que estoy tomando cerveza. Tengo que ir al baño cada rato. Beatriz, discúlpame, no llegué a... Llegaste, mi amor. Bienvenida, lesbiana odiante. Bueno, bien, acá estoy... ¿A quién vamos a odiar hoy? Nuestra columna se llama Muerte de la Familia. Ay, me encanta. Me viene bárbaro, porque yo también ya estoy matando a la familia. Sí, yo también. Todas de a poquito. Bueno, pasito a pasito. Es como ahora que se viene el encuentro plurinacional de lesbianas, putos, trans y otras identidades, maricas, no sé quién es más, mujeres, encuentro nacional de qué. Polésbico. Siempre veremos. Tenemos problemas con la consigna muerte de la familia. No, la familia es responsable. Cis heterosexual es responsable. Bueno, nadie quiere decir eso. Nadie se quiere hacer cargo, obviamente. Bueno. Igual, no sé, yo no me voy a hacer cargo. Bueno, hoy tenemos una columna sobre la familia. ¿Crees que arranquemos? Arranquemos. Sí, de lleno, de una. Dale. Arranquemos. Bueno, boluda, mi vieja es lo más, pero lo más. O sea, es todo mi vieja. No es que toda la... Ya sé que todas las familias no son iguales, pero la familia es lo peor. Pero mi vieja es lo más. Pero también es la que no se dio cuenta cómo su marido me disciplinó para que sea mujer. Cómo me obligó a comprarme un corpiño cuando tenía 12 años y tetas que ni se veían. Cómo me prohibió ser un niño de 5 años que andaba con la camisa desprendida en verano. Cómo mis hermanos me criticaron por tener pelos en las piernas. Cómo me preguntaron tantas veces a ver cuándo iba a tener amigos normales. A ver cuándo iba a madurar. ¿Qué es tener amigos normales? ¿Esos que no interfieren en la cadena productiva? ¿Esos que no te apartan de la reproducción? ¿Esos que solo ves el día que también tu novio se ve con sus amigos? ¿Qué es madurar? ¿Hacer lo que el capitalismo te dice, producir y reproducirte? Muerte a la familia no es que mates a tus viejos, a tus hermanos. Muerte a la familia es un llamado para que hagamos otra cosa. Para que no armemos manadas reparecidas a la familia biológica. Ay, sí, mi manada. Sino hordas asesinas de la heteronorma, de la neuronorma, del capacitismo, de la cisexualidad, de la normalidad. Muerte a la familia es un llamado a la amistad como forma de vida. El Estado no nos quiere. No somos nosotras las que podemos decidir cuándo desconectar a nuestras amigas del sistema médico. No somos nosotras las que podemos firmar un consentimiento informado. Las que podemos hacer el velatorio que nuestra amiga querría. Las que podemos decidir. No somos nosotras. El Estado no nos quiere y el capital nos quiere menos, porque la amistad no es una alianza productiva, no es una alianza reproductiva. Nuestra amistad no es un entretenimiento, un pasatiempo hasta que llegue el amor romántico de nuestra vida. La amistad es ritmo y sustancia, gerencia compartida. La amistad es asolar mesas navideñas, asolar los hospitales, los registros civiles, las oficinas públicas, las universidades. Amistad es conseguir una movida, abortar libremente, armar relaciones que no entran en la cabeza de mamá y papá. Escupir el asado y patear a la mierda todo el aburrimiento y la soledad de la familia tipo. Del chongo en el fútbol y vos haciendo la ensalada. Me encantan las etimologías y parece que familia viene del latín famulus, que significa sirviente o esclavo, mi amor. En cambio, la etimología de amistad, la googleé, nunca pudo ser determinada. Obvio, porque la amistad es una relación que no entra en las categorías. Es una cosa que... no sirve a los sistemas de opresión. Esta columna breve de hoy está dedicada a la Zeta y a les amigues de la Zeta y a todos les amigues que están en la vida y en la muerte. en el vómito, en la mierda, en las gasas, en la sangre, en la ilegalidad y en la posibilidad de armar otros mundos, distintos de la servidumbre, distintos de la esclavitud en la que nacemos, distintos de las instituciones que nos licúan el cerebro y la capacidad de sentir afecto. Muerte a la familia es un llamado y un grito de guerra. Muerte a la familia es un llamado a hackear esa institución de mierda. Amistad o muerte. Fin del comunicado. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso te voy a dibujar un laberinto, un esquema de mi estado. Volvimos para despedirnos. Volvimos para irnos, siempre. Estamos yendo y viniendo, sin parar. Yo tengo ganas de volver a decir lo de la primavera lésbica, que estamos todas tremendas, dejándolo todo. Queremos que vengan a la primavera lésbica, a la pijamada que está el 3, el 2, el 2, que es en Cósmico. La pijamada tiene un montón de actividades, de cosas que están bárbaras. Conduce Mane Carreira y conduce Canela Gravila. Sí, vamos a estar en la conducción. Imagínense lo que se va a armar. O sea, yo creo que la primavera lésbica, como siempre, promete, son los 10 años. Sí. Entonces tenemos doblete, hacemos una pijamada el 2 y el 3. Nos vamos a Plaza San Martín porque los espacios públicos son de todes, así que lo vamos a tomar, nos vamos a arranchar a morir. Tenemos gazebo. Tenemos lo que queremos, tenemos sonido, todo lo que quieren las guachas. Tenemos a Guada, que acaba de llegar a la, o sea, que es la primera vez que viene un montón de programas, así que bienvenida. Tenemos una Nenu que se vino con todo acá, Catalina Luna, no sé, dejó muda, desnuda, las Nenus todas, así que esto es lo que anticipa la primavera lésbica. Chance. Estamos con todo. Hoy nos vamos después de acá, hacemos una previa y nos vamos a la Marica Mala Party especial Halloween. En Casa Unclan. En Casa Unclan. Y mañana nos encontramos en Laberinto con DJ Sets, El Ave en Vuelo y Paz. Sí, tenemos de todo, DJ Pepino. Y DJ Pepino. Y ahora tenemos un DJ set que nos vamos a ir bailando. ¿De quién? Brian Anal. Brian Joel Anal. Sí. Me parece Brian Anal Joel. Sí, ahí está. Nos va a hacer bailar, mover las caderas hasta que nos vayamos de previa a la fiesta, a la Marica Mala Party Halloween. Bueno, nos encontramos el próximo viernes, quiero decir, es polésbico, pero nos vamos a encontrar en Cósmico porque sí, en la primavera. En la primavera lésbica a partir de las 20 horas, ahí vamos a estar porque no da que algunas estemos acá, que otras allá, todas al mismo lugar. Llévate tu colchón, tu cama inflable, tu pijama o sin pijama, como duermas, andate como duermas. Juegos, todo lo que sea que podamos hacer en el pijama party. Todo lo que se te ocurra. En la pija amada. Y yo ya tengo acá mi porro armado, porque ya estamos a las 11:30, lo puedo decir. Sí, ya es hora de cerrar. Ya hay birra, ya hay Nenus afuera, ya está todo, ya está, ya tenemos subió todo. La cola de sangre. Esto ya subió la cola desde las 5, 6 de la tarde que está la cola de la sangre. Sí, también. Bueno, nos vamos. Le mandamos un beso grande a todes. Sí. Y bueno, nos vemos el otro viernes o quizás no. No, sí, yo creo que sí. Esto merece, es polésbica, es fiesta. Así que yo creo que nos vamos a volver a encontrar. Pero primero en la primavera lésbica. Bueno. No se escucha nada de lo que nos quieren decir del otro lado. Así que lo que nos quieran decir, entran a la pecera o no y lo sé. Dicen después del DJ set. Nos vamos. Gracias, polésbicas. Obvio. Le dedicamos, todo este programa fue para nuestra amiga La Zeta, que la queremos un montón. Y respetamos su decisión. Y entonces nos vamos a fumar un porro por la Z ahora. Sí. Vuelvo a decir, chin, perdón, chin. Pero Majo, esto es para vos también, que sos una para Majo, para Inafu Corazón, que en algún momento ya Inafu va a volver acá con la droga, la columna de drogas. Pero bueno, ya ahora sí me parece que nos tenemos sí, que ir. Bueno, hasta por ahí la el próxima. Próximo viernes, Inafu. I love you, lesbianas. Mua.